buscando huellas en la oscuridad, sin encontrar una luz, tratando de hallar un amor que tome mi corazón. Errante por las calles polvorientas, sin saber a dónde ir, necesitaba algo en mi interior que tome mi corazón. Tu amor me cautivó, no hay otra explicación. Desde que escuché tu voz, tengo una nueva canción. A dónde ir, necesitaba algo en mi interior que tome mi corazón. Tu amor me cautivó, no hay otra explicación. Desde que escuché tu voz, tengo una nueva canción. Tu amor me cautivó, desde que escuché tu voz, tengo una nueva canción. Show.